Hola, soy Paul Lalonde, coanfitrión de esta semana en las Profecías de la Biblia. Vamos a escuchar a los peritos en el estudio de las Profecías de la Biblia. Mi hermano Peter Lalonde, Hal Lindsey, John Ballward, John Ankenberg, Dave Brees y Sola Levitt. Estos hombres les ayudarán a entender todo lo que ha estado pasando y responderán muchas de sus preguntas. Ahora, sin mayor demora, aquí está Peter Lalonde con un mensaje para todos los que quedaron atrás. Lo primero que nos dice es que en este momento la influencia dominante del Espíritu Santo ha sido sustraída de este mundo. Aquello que ha contenido a la maldad por tantos miles de años ha sido eliminado para dejarle el campo abierto a la maldad durante los próximos 7 años. Al mismo tiempo, espíritus seductores nunca antes vistos en el mundo habían sido liberados para seducir y engañar a la gente que aún vive en el mundo, hacerlos creer una mentira, hacerlos tener un entendimiento falso de lo sucedido y lo que sucederá, pues no es cierto. Y lo más importante es tener un entendimiento de lo que es cierto y de lo que es falso en este momento. Imagino que hay mucho miedo, que hay mucha tensión. Me imagino que los reporteros especulan sobre la desaparición de tantos millones de personas en el planeta Tierra. Se preguntarán, ¿qué es lo próximo que va a suceder? Yo digo, refiéranse a la Biblia. Sigue habiendo Biblias en todo el mundo. Ahora quiero enseñarles varios pasajes que mencionaron este gran evento para mostrarles que la Biblia nos advirtió que esto iba a suceder y por eso sabíamos que iba a pasar. Lo primero que quiero ver es el Evangelio de Juan, capítulo 14. La situación aquí era que los discípulos estaban preocupados por la partida de Jesús. Él estaba aquí en la tierra hace 2000 años y les dijo, ahora debo irme. Los discípulos estaban muy tristes y él les dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza que Cristo le dio a todos sus creyentes durante el período de gracia, que en verdad regresaría un día para luego llevarnos con Él. Voy a preparar un lugar para vosotros y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, que donde estoy vosotros también estéis. Podrías llegar al cielo un día si conoces a Dios y a tu Salvador personal y la gran transición será el rapto de la iglesia. Cuando ustedes piensan en la tan mencionada segunda venida de Cristo, creen que Él regresará a la tierra. Eso no sucederá hasta dentro de 7 años. Primero, nos ascendió para estar con Él en las nubes. Examinaremos otro pasaje para comprobar que la Biblia nos dijo que llegaría a este día. En la primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, el apóstol Pablo escribió hace 2000 años, «He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos o no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados». La Biblia en verdad nos dijo que este evento iba a ocurrir, y como dije antes, sabíamos de antemano que esto iba a pasar. Algo que sabemos al sentarnos a contemplar este evento, y solo podemos hacerlo vagamente, es comprender que, por medio de la seducción y la decepción que invade la tierra, nos darán otras explicaciones de lo que ha sucedido aquí. Y al contemplar eso, pensamos que si el rapto pudiera ocurrir en el mundo en que vivimos hoy, la única referencia que la mayoría de la gente tendría en este evento sería de algo que ha sido muy popular en este mundo en la última década. Divulgarían historias acerca de que la gente fue sacada del planeta por unos ovnis que han sido enviados a otros planetas para salvarlos o que todavía están a bordo del ovni por una razón u otra. Esto no es cierto de acuerdo con los pasajes bíblicos, es una mentira que sabemos que van a decir. Otros dirán que lo que estamos experimentando es una nueva tecnología creada por los humanos. Una vez más, no es cierto. Es el evento al que se referían en la Biblia. La gente de la nueva era podrá decir que todo lo que ha sucedido en el mundo es tan solo un paso más en la evolución. Claro está, en estos últimos momentos antes del éxtasis, los debates sobre la evolución ya no son sobre la evolución desde la nada, sino sobre el hecho de que si la evolución sigue adelante significa que no solo hubo evolución en el pasado, sino que la habrá en el futuro. Muchos de los creyentes del sistema de la nueva era dicen que el próximo paso de la evolución no sería físico, sino espiritual. Y los que se interpongan al avance de esta gran evolución en la que el hombre descubre el poder que tiene dentro de sí, aquellos que se interpongan o que se opongan a esto serán eliminados. En otras palabras, tal vez dirán, en efecto, los cristianos han sido eliminados. Pero fueron eliminados por el hecho de ser perversos, no por creer en Jesucristo. Por interponerse al avance de la evolución de la humanidad. Saben, estas son solo algunas ideas de las explicaciones que darán a nuestra desaparición. Ni siquiera podemos imaginar la explicación que darán, ya que será tan astuta, brillante y tan bien calculada que a ustedes les parecerá la explicación perfecta de lo que ha sucedido en el mundo. Ahora mismo yo supongo que debe haber un hombre en algún lugar de Europa, en uno de esos países, que tendrá el don de la palabra. Y otros lo escucharán. Tengan mucho cuidado con este hombre, quien quiera que sea. Tal vez será un hombre muy inteligente. Este hombre va a ser, sin duda, el máximo líder en la opinión mundial que se haya visto. Dirá muchas cosas que parecerán ser la solución, y muchas de ellas lo serán. Tendrá soluciones reales, serán sobrenaturales y serán muy precisas y exactas para resolver algunos conflictos étnicos y todo lo demás. Este líder logrará el éxito porque tendrá una amplia red de seres espirituales ayudándolo dentro de esa gente que los obliga a acceder a sus planes, pero desde el punto de vista de la verdad de Dios. Este hombre no es lo que parece ser. Él va a ser, se convertirá en la figura más nefasta que haya conocido el mundo. La Biblia lo ha llamado el anticristo. ¿Podrá ser fácil de identificar, ya que su característica sobresaliente es la planificación de un pacto de 7 años con Israel? Y él, al comienzo, parecerá ser como un pacifista, aceptado por todas las naciones. Israel, en mi opinión, tendrá que lidiar con él. Estarán, evidentemente, en un aprieto como lo están ahora mismo. Vemos la preparación de todos concertando tratados de paz para que Israel firme. La característica suya será que tendrá el respaldo de casi todas las naciones y él es capaz de persuadirlas de que necesitan de su protección. Sabemos que ustedes lo podrán reconocer porque una de las primeras cosas que hará es firmar un pacto que garantiza la protección de Israel de alguna manera. Puede ser solo un acuerdo local con Israel y sus vecinos, pero es más probable que sea un tratado, la constitución del planeta Tierra, la reunión de toda la humanidad, pero Israel y un tratado que garantiza su protección por 7 años se encuentran en el mismo centro del asunto. A él se le dan varios nombres en la Biblia. A veces nos referimos a él como el anticristo. La Biblia nunca emplea ese término en él, a pesar de que lo es. Lo llaman el pecador, el engañador, lo llaman el rey. Daniel 11:36. Es una de las cabezas de la bestia en Apocalipsis, capítulo 13. Para resumir, es el dictador del mundo. Algunas cosas que sabemos de este líder son muy, muy claras. De hecho, de acuerdo con los pasajes bíblicos, si vemos Apocalipsis capítulo 13, diremos que este hombre no está surgiendo para tomar el control político del mundo o el control económico del mundo. Es una cuestión religiosa. Está aquí para oponerse a Dios. Está aquí para combatir a Dios. Los pasajes bíblicos nos dicen que las primeras palabras que saldrán de su boca, lo primero que saldrá de su boca cuando aparezca ante el mundo, serán solo palabras contra Dios. Lo primero que hará será reunir tropas, agrupar a todos para odiar a Dios aquí en la tierra. Si sabemos de lo que estamos hablando, ustedes sabrán que de eso hablará este líder cuando aparezca ante ustedes. Estas serán las primeras palabras que saldrán de su boca, su odio hacia Dios. Eso les dará una pista de que no se trata de política ni de economía, sino de un engaño religioso. Otra cosa que sabemos es que cuando la serpiente le mintió a Eva en el huerto del Edén, le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, menospreció lo que Dios había dicho en su palabra que tratamos de explicarles ahora, y al mismo tiempo le dijo a Eva, seréis como Dios. Esta es la mentira que escucharán en días venideros, que ha dado este paso en la evolución, que estos nuevos poderes existen en el mundo de hoy porque la humanidad evoluciona al próximo nivel y que en realidad no necesitan de un Dios para que los salve, deben descubrir lo divino que existe en ustedes mismos. Pero yo pienso que Si examinamos la Biblia, veremos que nos predice la fusión de las religiones, y esa será una forma de centralizar y de controlar al hombre y su fe. Y eso es lo que nos mantendrá alejados de la verdad. Sé que será duro resistirse, pero deben resistir si quieren alcanzar la vida eterna. Es cierto que todas las religiones del mundo, sean cristianas o no lo sean, van a ser abolidas por la ley, y todos serán obligados a adorar a Satanás y al líder mundial, y los que se nieguen serán decapitados, ejecutados. Es interesante saber que el anticristo tiene un asociado. Su nombre es el falso profeta. El anticristo será un experto en establecer un gobierno mundial, pero exhortará a las religiones del mundo a que se unan a él para que elija a alguien y lo convierta en un gran líder religioso. De hecho, esa persona puede ser ya un gran líder religioso, y esa persona tendrá tanto atractivo religioso para los intereses del anticristo que él hará que el mundo entero caiga de bruces para adorarlo. En el versículo 16, al hablar del falso profeta, dice: y él, el falso profeta, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hasta el momento, no existe una opinión en firme de lo que en realidad representa el 666. Con certeza es número de hombre, y 3 veces 6 es número de hombre, y 3 es uno de los números de Dios. Así que 666 es el hombre haciéndose Dios. Pero tal vez ustedes tienen mayor conocimiento al respecto y podrán identificar lo que representan estos números cuando haya pasado el rapto. ¿Qué sabemos del sistema de lealtad del que se habla tan a menudo y que es una parte obligatoria del sistema? La Biblia nos dice que el anticristo tendrá un increíble sistema de organización, el cual podrá mantener porque tendrá acceso a información de cada persona en el mundo, y dicha persona podrá ser identificada individualmente por una marca que a su pesar se le ponga encima. Se pensó que eso sería imposible, pero vivimos en una era gobernada por barras y códigos, y ahora es posible identificar cualquier cosa o persona si uno puede colocar la mano bajo un explorador y ser identificado de inmediato, y la computadora será capaz de informar y reportar su vida entera. Él será parte de la organización del anticristo. La Biblia anticipó esto en Apocalipsis capítulo 13, versículos 17 y 18. Habla del hecho de que el mundo entero tendrá dentro de la economía un control, y una vez que se establezca el gran líder en Roma, demandará que todo el mundo reciba una marca, un número. Todos tendrán un número individual, pero deben jurar lealtad al nuevo gobierno y muy en especial a este nuevo líder. Esta es una marca de lealtad a la bestia. No se trata solo de un nuevo orden mundial, no se trata de que la gente se una. Es para aceptar la marca con lealtad a la bestia. Es un sistema que eliminará toda disidencia. Los que no estén de acuerdo con este sistema, los que no compartan las filosofías y las creencias religiosas de la bestia, los que no cooperen con él, serán excluidos. No podrán vender ni comprar nada. ¿Por qué no voy a ser parte de tal organización? Según la Biblia, quien reciba la marca de la bestia no podrá nunca ser salvo. Habrá eliminado toda posibilidad de salvación. El anticristo es la máxima personificación de la maldad, y aunque en ese momento les cueste la vida a los creyentes, deben estar contra la religión y el gobierno del anticristo, pues el costo representa su destino eterno. Interesante. Esto no hubiera sucedido en otra época que no fuera la era tecnológica en que todos nosotros vivimos. En este momento ya sabrán que esto no se trata de la economía, esto no se trata de compra-venta, se trata de lealtad, se trata de cultos religiosos. Saben, si toman sus Biblias y leen Apocalipsis capítulo 14, verán el versículo 9: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¡Qué increíble afirmación! Si tú recibes esta marca, deberás beber del vino de la ira de Dios. Tras recibir la marca no hay salvación. ¿Por qué? Porque esta es una decisión espiritual. Tú debes elegir ahora mismo a quién vas a servir. Debes elegir la dirección que vas a tomar. Debes tomar una decisión eterna. Recibir la marca es elegir la vida errónea. Se trata de lealtad. Se trata de tomar una decisión por tu alma. La Biblia también dice que estos serán métodos que el nuevo líder político empleará en engañar al mundo para que lo sigan. Dirán, ¿cómo puedo salir de esto? Pueden librarse de esto, primero que todo, aceptando los hechos que ya han ocurrido. Jesucristo dijo que iban a ocurrir, la Biblia predijo que iban a suceder y están empezando a suceder. Si eso es cierto y ha pasado, lo cierto es que deben tener fe en Jesucristo y empezar a observar el resto de las cosas que Él dijo que sucederían en un corto plazo de tiempo. Crean en Él. Pregúntense, ¿cómo pudo la Biblia saber todo esto antes de que sucediera? ¿Por qué la Biblia le da una interpretación totalmente diferente a estos hechos si ahora todo marcha bien? Y si Jesucristo ha acertado en todos esos puntos, ¿por qué no confiar en lo que según Él va a suceder? No se dejen llevar por la filosofía del nuevo orden mundial. No se dejen llevar por esas señales milagrosas que se llevan a cabo. No se dejen llevar por las falsas promesas de paz y prosperidad. Otra cosa que debes recordar cuando veas esto y digas, ¿cómo voy a creer si en verdad estos tipos tienen la respuesta? Recuerda, te estamos diciendo que esto va a suceder mucho antes de que suceda y los mismos hechos de los que hablaremos son los que verán suceder ustedes mismos. Así que si todos los detalles no son los precisos y puede que no hayamos comprendido el momento, es difícil precisarlo ahora. La palabra de Dios ha creado una imagen que encontrarás por demás reveladora en los días por venir. Muchos no se dan cuenta de que el diablo hace cosas sobrenaturales, pero se sabe ya lo que va a hacer. Hará caer fuego de los cielos. Tendrá una imagen de sí mismo en el templo. Aparentará estar vivo. Todo esto parecerá milagroso y mucha gente lo creerá porque quieren creer en él en vez de creer en Jesucristo. Esta es una época de gran tribulación. De hecho, la Biblia habla de un periodo de 7 años en el libro de Daniel, capítulo 9, donde se habla de los 7 años en los que ocurrirán los sucesos mundiales y Dios finalizará la historia. Como Paul les dijo al principio de esta presentación, esto no es algo detallado, no tenemos el tiempo de presentar todos los detalles, pero si examinas a conciencia, como han dicho algunos de los otros hombres que han colaborado con nosotros en este proyecto, si lees cuidadosamente Apocalipsis 6:19, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, si lees el libro de Daniel, si lees Ezequiel capítulo 37, 38 y 39, tendrás una visión general de los hechos que van a suceder y algunos detalles. Verás que la Biblia es precisa en cuanto a los eventos que ocurren en el mundo actual, ofrece detalles que te permitirán comprender de una forma convincente, ya que se estará revelando frente a ustedes. Los primeros 3 años y medio parecerán serenos. El mundo apoya este sistema como siempre ocurre con los acuerdos de paz hechos por el hombre. Pero al final la gente tomará partidos. Creo que este pacto no solo involucra a Israel y las naciones que los rodean, creo que será un pacto de todo el planeta Tierra, un pacto del nuevo orden mundial, pero con Israel como centro, aunque no estamos seguros. Sabemos que después, durante los próximos 3 años y medio, la mitad del periodo de 7 años de tribulación será una época de paz, en la que el mundo parece volver a reunirse. Pero después de 3 años y medio, sabemos que ocurrirá un hecho, además de otro también. Al estudiar los pasajes no podemos asegurar la fecha. Algo que puede que ocurra en esa ocasión es que habrá en algún momento una invasión de Israel por una confederación capitaneada por los rusos desde el norte. Van a invadir y a atacar a Israel, tratarán de destruir a Israel. Y cuando eso ocurra, Dios mismo va a intervenir y salvar a Israel. El 80% de la Confederación Rusa va a ser aniquilada. ¿Y saben qué? El mundo entero sabrá en ese momento que Dios fue quien salvó a Israel. No estoy seguro si esto ocurrirá en la misma mitad de la tribulación, pero es algo que tiene sentido, ya que a los 3 años y medio, lo que sí sabemos que ocurrirá es que el anticristo, la bestia, entra en un templo de Israel y declara ser Dios. Esta será la primera vez que él hace una declaración tan directa, dirá, yo soy Dios, soy el verdadero Dios. Creo que los israelitas en su mayor parte tomarán el consejo de Jesús y huirán a las colinas de Judea, abandonarán Jerusalén y abandonarán el templo ante el anticristo, ya que será vilmente profanado. Y la ira de Dios empezará a caer sobre la tierra. Y durante el periodo final de 3 años y medio, veremos aumentar la rebelión. Aunque cada vez caigan más castigos sobre la tierra y la tierra sepa que todos vienen de Dios, el corazón del mundo se endurecerá cada vez más contra Dios, hasta hacer que todas las naciones del mundo se reúnan en el Oriente Medio, parecido a lo que hicieron para confrontar a Saddam Hussein a principios de los 90. Todos se van a reunir, ya que este nuevo orden mundial ha cobrado fuerza como un cuerpo de policía que se ha formado para arrojar a Israel hacia el mar. Esto tomará 3 años y medio de maniobras, mientras tanto caerán más castigos sobre la tierra que terminarán con lo que se conoce como la batalla del Armagedón. Antes del rapto, cuando la gente hablaba del Armagedón, lo veían como una gran guerra entre el comunismo y el capitalismo, o lo veían como una gran guerra entre las naciones de la tierra. Y hasta cierto punto el Armagedón comienza así. Pero lo que pasará es fenomenal. Al reunirse esas naciones para arrojar a Israel y hacer lo que la Confederación Rusa no pudo hacer antes, lo que sucederá es que el Señor regresará al cielo. Esto es algo fenomenal. El Señor estará en el cielo y el mundo entero, todos aquellos que tienen la marca, todos los habitantes del mundo podrán ver al Señor en el cielo. ¿Y saben qué? Todos los que nos fuimos al principio del período de la tribulación, de algún modo regresaremos con Él. Esta es la segunda venida del Cristo. Todo el mundo que queda sobre la tierra lo verá. No habrá ni un incrédulo, ni un ateo, ni un agnóstico. Allí estará Él. Sin embargo, lo que habrá será una manifestación de lo que en la tierra se ha vivido. Porque ahora, las personas en la tierra, en vez de decir, Dios mío, perdónanos, no tuvimos fe, apuntarán sus armas hacia Él y tratarán de echarlo de los cielos. Así terminará este periodo de 7 años con la humanidad y la bestia y los reyes de la tierra todos reunidos para batallar con Jesús a su regreso. Esto es de lo que se trata el nuevo orden mundial. La gran tribulación del mundo terminará con la segunda venida de Cristo. Hará morir a los malvados que se oponen a Él y traerá su reino de justicia y paz durante 1000 años. Satanás será atado y su mundo quedará inactivo. Al final de los 1000 años, Satanás se liberará y habrá una rebelión entre los seguidores de Cristo que no habían nacido de nuevo. Serán destruidos por un fuego celestial y nuestra tierra y cielo serán destruidos del todo por el fuego. Y un nuevo cielo y tierra serán creados, y más bien en la nueva tierra habrá un nuevo Jerusalén, ciudad celestial, donde todos los santos vivirán por la eternidad. Eso es a lo que vamos, que Jesús regresará a establecer su reino en la tierra y hacer sus juicios, juzgar a aquellos que tengan la marca y establecer un largo período de 1000 años de paz. Si tú sobrevives este período de 7 años, si no te cuesta la vida defender a Cristo, entrarás a ese período de 1000 años, pero también hay algo más. Quiero que veamos Apocalipsis capítulo 24, porque eso tiene mucho que ver con el futuro de ustedes. En Apocalipsis capítulo 20, el 4 versículo dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aunque tú no recibas este período de 7 años, resucitarás para reinar junto a Cristo durante este período de tiempo. Esa es la gran esperanza que ahora te espera. Estos 7 años son solo un corto período de grandes pruebas y tribulaciones y hemos querido darles ciertos detalles, pero manténganse firmes en su fe, Dios los acompañará. Y si siempre mantienen su fe en Dios, la eternidad los espera después de un corto período de pruebas. Si yo te dijera, puedes tener prestigio mundial por 24 horas. Puedes hacerte millonario y gastar todo el dinero que puedas en un periodo de 24 horas exactamente. Y al final de esas 24 horas, te meterían en la cárcel por el resto de tu vida. Te torturarían, te quitarían a tu familia y mancillarían tu reputación hasta envilecerla. Tú puedes elegir la oportunidad de tener fama, popularidad y dinero ahora, y luego ser encarcelado por el resto de tu vida. O de lo contrario, sería que fueras encarcelado por 24 horas, donde pudieras ser torturado y tu reputación pudiera ser mancillada. Pero al final de esas 24 horas, te sacarían de la cárcel, te llevarían lejos de allí, y tu nombre aparecería en todos los diarios del mundo y te harías famoso. Y te darían millones de dólares, los cuales gastarías por el resto de tu vida. Si pudieras elegir entre esas dos opciones, ¿cuál escogerías? Creo que todos tomarían la segunda opción. Todos dirían, solo se trata de 24 horas, encarcélenme. De hecho, me parece bien, soportaré lo que tenga que soportar mientras pueda disponer del resto de mi vida, ser millonario, tener fama y prestigio. Eso elegiría. Lo que les digo es que escojan eso en términos espirituales. Podría costarte la vida elegir a Cristo en este momento y rechazar el nuevo sistema mundial. Es poco tiempo en comparación a la eternidad. Jesucristo dice que si crees en Él ahora, Él te dará toda la eternidad y serás hijo del Rey. Yo diría, crean en Cristo. Si te dijera en este momento que sé y entiendo de sobra y sin dudar lo que está pasando y lo que pasa por tu mente y el estado en que te encuentras, te estaría mintiendo, pues no hay manera de que yo pueda concebir o percibir algo del mundo en que tú vives y de lo terrible que pueda ser. Pero conozco un Dios que lo sabe. Ya me he encontrado con Jesús y sé que cualquiera que sea la prueba, cualquier cosa que estés enfrentando ahora, eres más grande que todo eso. Al creer en el Evangelio hoy, eres parte de una maravillosa y misteriosa entidad, el cuerpo de Cristo. Y al cuerpo de Cristo entra todo aquel que en verdad cree en Jesús como su Salvador personal ahora. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario, tendrás vida eterna, eres salvo. Eres miembro del cuerpo de Cristo. El libro de Juan, su Evangelio, capítulo 3, versículo 16, es un pasaje muy conocido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué promesa tan maravillosa! No tienes que hacer algo grandioso, solo tienes que creer en Dios a pesar de lo que estés atravesando ahora. Si descubres que estás aquí en este planeta, en el momento en el que millones de personas han desaparecido y descubres que los desaparecidos eran todos cristianos, lo primero que tienes que hacer es acudir a Dios y decir, yo fallé. No creí en Jesucristo en el momento en que pude ser parte del grupo que fue a su encuentro. Pero no es demasiado tarde. Ahora mismo, pídele a Jesucristo que entre a tu vida y acepte el regalo del perdón que te concedió. Tendrás que estar preparado para resistir las enormes presiones que enfrentarás, porque todo el mundo se unirá en una sola religión, totalmente dedicada a erradicar a todos los cristianos, y el propio anticristo tendrá el diabólico plan de revelar quién es cristiano y quién no, obligando a todos a jurar lealtad. Si no le juras lealtad, no tendrás un número sin el que no podrás comprar, vender o conseguir empleo. Y tu fe será puesta a prueba como nunca antes ha sido puesta a prueba la fe cristiana. Pero si crees hasta el final, Dios dice, serás salvo. Romanos capítulo 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Juan nos dice más tarde, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda injusticia. Así de grande es la fuerza de esto. Toma la decisión de creer en Dios y Dios se encargará del resto aún en medio de grandes problemas. Lo primero que hay que hacer es recibir a Cristo como nuestro Salvador, o sea, aceptarlo como el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y resucitó. Si lo haces, Él ha dicho, si alguien viene a mí, no lo rechazaré. Dios te salvará y te hará renacer. Serás cristiano y cuando ocurra el rapto irás al cielo. Pero si eres un cristiano antes del rapto, entonces el reto es vivir por Cristo mientras estés aquí y llenarte de cosas para la eternidad. Porque después del rapto seremos juzgados ante el trono de juicio, no porque estemos perdidos, sino porque somos salvos y hay que dar cuenta de lo que Dios nos encomendó hacer en este mundo. No vivas con la esperanza de ser salvo durante la tribulación. Si conoces el Evangelio y esperas, tal vez sucumbirás a lo que dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz será quebrantado, y no habrá para él medicina. No esperes la tribulación. Gracias a Dios, las puertas de la salvación están abiertas. Si crees el Evangelio de su reino durante la tribulación, pero no es sabio decir: esperaré hasta entonces. Ser víctima de la temible persecución del anticristo será terrible experiencia. Puedes ser salvo para siempre y evitar la persecución creyendo en Jesús como tu Salvador ahora. Yo pido porque lo hagas. Cuando miro el segundo libro de Tesalonicenses, y lo puedes buscar en tu Biblia, habla sobre el advenimiento del anticristo en los últimos días del gran líder que surgirá en el mundo. En el versículo 8 de la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás y con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, hay quienes conocen la verdad desde antes del rapto y no reciben el amor de la verdad. Las Escrituras dicen que Dios les enviará un poder engañoso para que no reciban la verdad después del rapto. Así que, a pesar de que no verás ocurrir todo esto después del rapto, aún no creerás. Tienes que tomar una decisión hoy. Vas a recibir la verdad, porque puede ser tu última oportunidad. No creo, de acuerdo a este pasaje, que si hoy comprendes la verdad y la rechazas, tengas la oportunidad de salvarte después del rapto. Es una época muy peligrosa. No debemos esperar, ni siquiera una hora. El Señor podría llegar en cualquier momento, aún antes de que termine esta oración. No hay razón para que no. Era inminente en la época de Pablo y es inminente ahora. La inmanencia del rapto está establecida. No puede seguir a otro suceso. No habrá un evento profético antes del rapto. No puedo sentarme a esperar al anticristo para prepararme para el rapto, ni siquiera en medio o a fines de la tribulación. Habré visto demasiados avisos. El rapto nos tomó por sorpresa. El Señor lo describió como un relámpago en el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, son cosas que no se predicen. Así que, si es algo sorprendente como eso, no puede suceder después de otro hecho. Llegará por sí solo. Así que no puedes sentarte a esperar. No puedes esperar para ser salvo. Si tu decisión es ir a Cristo, pues ve a Él. Haremos una oración y quiero que la repitan conmigo. Esta oración determinará su destino eterno. Pero primero quiero decirles algo. No se trata de repetir algunas palabras. Esto no es un acto de magia en el que, si se repiten las palabras apropiadas en el orden correcto, tendrán la salvación. Hay que decir estas palabras creyéndolas de todo corazón, pidiéndolo con todo el corazón y toda el alma. Si oras de esa manera, Dios escuchará y recibirá tu oración. Querido Padre Celestial, sé que soy un pecador digno de las llamas del infierno. En este momento confieso mis pecados y te pido que me perdones por rebelarme contra ti y por negarme a aceptar el amor de Cristo. Acepto el sacrificio que tu Hijo Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Creo que tú lo resucitaste de los muertos y confieso con mi boca que Jesús es mi Señor. Gracias por escuchar esta oración y aceptarme en la familia de Dios, porque la sangre de Cristo cubre mis pecados. Sé que a partir de este momento soy salvo. Gracias, Señor. Esto es de lo que se trata todo. Esto no ha sido para mostrarles todo lo que sabemos de los sucesos del fin del mundo, ni siquiera comprendemos plenamente cómo serán. Pero Dios nos ha dicho lo suficiente para saber lo que le espera a este mundo. Quisiera dejarlos con un pensamiento para los que no se escuchen antes y después del rapto. Dios dijo algo maravilloso en el libro de Jeremías. Sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es el momento de caminar de la mano de Cristo como nunca antes, y nosotros, los que hemos comprendido y experimentado esto, podemos decirte que es la mejor decisión que puedes tomar sin importar la época en que vivas. La eternidad espera. Escoge este día a quien servirás.